grábalo. Aquí la 13. El mayor poeta con rimas potentes. Con rimas potentes. Muchas personas juzgan por sus caras de serpiente. Podría decirte que yo soy el mayor exponente. Mirar hacia mi alrededor del lector y podría encontrar el destino de mi propia suerte. Clavo, alabo la labor del esclavo, mientras que siempre hablamos del odio y por qué no al amor. Mientras que solo quiero estar sentado, viviendo del pasado, comiendo del fruto de aquel álamo. Mientras que quiero decirte, contarte, cortarte con viejas historias y encima, nena, cierra los párpados. Mientras que quiero contarte, cortarte, contarte con la mismas rimas, vi almas que encadenadas en el tártaro. Rimas, aún así son estructuras, tus ramificaciones como mi tiempo, el templo que se esculpe, mientras que otros escupen mi propia cultura. Y encima quiero decirte que ellos no usurpen, lo que no es nuestro será vuestro, oh plebeyos, mientras que solo recuerdo a Calipso con sus cabellos. Mientras que quiero decirte, soy el ángel de la guarda, guarda aquel ángel mientras yo esté en el infierno. Mientras quieren clavarme tantas estacas, una bestia que siempre rompe con tantas lámparas de la kill, y encima quiero vivir. ¿De qué me sirve sentir si ya no puedo vivir? Es lo mismo que podría decirte que solo somos voraces en esta jodida vorágine y solo provengo de ser una bestia y un salvaje. Este es el paisaje de vuestra patética vorágine. Ya, ya. Quise hablar con Dios como Juana de Arco y acabé quemado por el clero santo. Creí en mi inteligencia como lo hizo Galileo y por eso acabé arrestado por un profe en el recreo. Quise hacer el mundo más consciente y acabé inconsciente, todos por mis descendientes. Quise encontrar mi hogar como Odiseo y perdí en este mar repleto de deseos. Quise que mi ser respirara libertad, pero la monarquía me intentará parar. ¿Quieres burguesía de burgués para poder cenar? Que va, la plebe somos la única mierda real. Así lo digo.